Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava, y en este día en que todos llevamos un niño dentro, quiero saludar a todos los niños del mundo y que sean muy felices, y que no nos olvidemos que son nuestro futuro.